propios. 951 Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con tres tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Tu casa se merece una renovación. No te pierdas esta oportunidad. Vení a Sodimac del sábado 26 al jueves 31 de enero y por compras superiores a 1.500 pesos tenés 18 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Hagamos juntos la casa de tus sueños. Sodimac. Mejor precio. Mejor atención. Promoción válida del 26 al 31 del 1 de 2013 para los locales Sodimac de Argentina, no acumulable con otras promociones. Costo financiero total 18 cuotas 3,38%, seguro incluido. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. La noche más oscura. 5 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Un film para la polémica, absolutamente imperdible. La noche más oscura, solo en cines. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano, por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena hora de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse de este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Este verano, viajás a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Clarín presenta Los secretos del gran asador 2013. Convertite en el mejor asador con los secretos de las parrillas más famosas en 15 entregas coleccionables. Los cortes de carne más recomendados, formas de cocción, condimentos y las mejores parrillas para escaparte el fin de semana. Además, juntá los cupones y llévate un brasero de regalo. Saborea este gran lanzamiento. El domingo 3 de febrero, la entrega número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Promoción válida en Argentina sin obligación de compra del 10 de febrero de 2013 hasta el 16 de junio de 2013 o hasta agotar stock de 35.000 unidades. Regalo un brasero. Ver bases en www.latpro.com.ar. Latpro S.A. juramento 2853 primero B.C.A.B.A. Cuando Martín sale un jueves, su mamá no lo espera con el desayuno del viernes. Por eso, de la sorpresa de verlo, le salió esta poesía. Oh, hijo mío, te has levantado, mas no te esperaba y nada he preparado. Confía en tus ronquidos como señal de pereza. Si quieres desayunar, de anoche hay frías 2 milanesas. Bendito sea este viernes y esta alegría matinal. Me arriesgo a adivinar, te tomaste un Alical. El mundo no te esperaba al día siguiente. Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Y sí, el clima viene ideal en la costa atlántica para este mes de enero. Alta probabilidad de fiestas durante el día, con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para los meses de febrero y marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola, punto frozen, coge de calor. Escapa una Coca-Cola, pone tu vida en acción. Escapa una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea for Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea for Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Para vos, que te dicen, por dignidad no la llames más y llamás igual. Para vos, mi amigo, esta botella de Isenbeck que dice no retornable, ahora se puede retornar. Isenbeck 100% Malta. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Sansara Beach presenta Verano 2013, la mejor vista de Mar del Plata, para que arranques una noche con todo. Baila al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Sansara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Hey. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. A ver cómo viene el clima para el norte, y en estas vacaciones no puede ser mejor. Heladas, Quilmes heladas que durante el día provocan un descenso de la temperatura. Por la noche, alta probabilidad de asados, seguido de intensas fiestas. A estar atento con el chimichurri. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Todos los veranos pasa lo mismo. Por eso, basta de verano. Solo por Metro. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Diego Santilli y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. Y jugando con ellos, ¿sabés cómo me siento? La tiene Diego Santilli, que toca para Ortega. Avanza el Burrito, deja dos en el camino. Juega para el Pipa Gancedo, que abre para Santilli. Ahí la lleva Diego, que pisa el área a toda velocidad. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Golazo! Bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero ¿sabés qué? Cuando jugás para ayudar, siempre te sentís un campeón. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con tres tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Doctor, todo el día estoy pensando en un nuevo sabor para el Lay's. ¿Es grave? A ver, hagamos un ejercicio de respuesta automática. Conteste lo primero que le venga a la cabeza. Perro. Salchicha. Niño. Envuelto. Casa. Tipo chorizo. Ciudad. Canelones en Uruguay. Psicólogo. Papa frita. Bueno, me parece que se le fue la mano. No, no, le estaba pidiendo que me alcance mis Lay's. Llevo 30 segundos de abstinencia. Estamos buscando un nuevo sabor de Lay's. Mándanos tu propuesta a lays.com.ar. Podés ganar 100.000 pesos. Además, si sos finalista, vas a protagonizar el próximo comercial de Lay's junto a Adrián Suar. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina. Participa del 1 de enero al 15 de febrero de 2013. Bases y condiciones en lays.com.ar. De día, es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones y le gusta comer churros rellenos en la playa. Pero de noche, se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado y no toma porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La voz más dulce regresa a la Argentina. Regina Spector. Un viaje mágico por la música. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Vivo desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Regina Spector. 6 de abril en Geva. Costo financiero total vigente hasta el 31 del 1 del 2013, 1,37%, promoción válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarería al teatro. Entradas en venta al 47-75-90-10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. ¿Qué sabores? Los alcoholes. ¿Qué sabores? Ahora es fiesta. ¿Qué sabores? Ahora es fiesta. Nuevos quesos Sancor que sabores, ahora en fetas. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. Cuando Martín sale un jueves, su mamá no lo espera con el desayuno del viernes. Por eso, de la sorpresa de verlo, le salió esta poesía. Oh, hijo mío, te has levantado, mas no te esperaba y nada he preparado. Confía en tus ronquidos como señal de pereza. Si quieres desayunar, de anoche hay frías 2 milanesas. Bendito sea este viernes y esta alegría matinal. Me arriesgo a adivinar, te tomaste un alical. El mundo no te esperaba al día siguiente. Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Hay sol. Sol. Hay playa. Playa. Agua fría. Y mucha cola. Basta de verano. Metro. Sonido. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Diego Santilli. Y esta vez no te quiero hablar de política, porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos.

25 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, soy Karina Masoco y este verano les digo, no se arruguen. Llegó Hinz Anti-Age Plus, ahora con doble Panax Ginseng. La nueva crema de Hinz ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel con resultados visibles en menos de un mes. Nueva Hinz Anti-Age Plus. Hinz, en la piel de la mujer. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con tres tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Hola, mi nombre es Adrián. La radio estaba buenísima. Estoy acá con mis Lays, súper enamorado. Y después de todo este tiempo juntos, estamos buscando un nuevo sabor de Lays. Crea el próximo sabor de Lays en Lays.com.ar. Podés ganar 100.000 pesos. Además, si sos finalista, vas a participar en el próximo comercial de Lays junto a Adrián Suar. Bueno, gordita, me volvés loco. Y quisiera contarle a todo el mundo lo que siento por vos con este tema. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina. Participada del 1 de enero al 15 de febrero de 2013. Bases y condiciones en lays.com.ar. Samsara Beach presenta Verano 2013. La mejor vista de Mar del Plata. Para que arranques una noche con todo. Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. Este verano se despertará el héroe que todos llevamos dentro. Ese ser bondadoso que se sacrifica por su gente, porque lo que más le importa es el bienestar de sus amigos. Este verano llega Hero of the Night. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Hoy manejas y no tomas, porque cada noche necesita un héroe. ¿Quiénes? Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires. Armin Van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero, Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina, 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Llega la mejor película del año, La Noche Más Oscura. 5 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Un film para la polémica, absolutamente imperdible. La Noche Más Oscura, solo en cines. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Verano acá. Un 15% menos verano. Basta de verano. Solo por Metro. Thank you. De la Copa Davis y de la Asociación Argentina de Tenis presentó Argentina-Alemania. OMINT, 45 años cuidando tu salud. Llama al 0800-555-OMINT o ingresa en www.omint.com.ar. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa. Hay un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Pon tus manos en las manos de Román Chico Católico. El espectáculo que explotó en el 2012 se muda al Teatro El Cubo. A partir del 17 de enero, jueves, viernes y sábados. Temporada 2013. Más irreverentes y maleducados que nunca. Chicos Católicos. Seguidos en Twitter, @chicoscatólicos. I'm watching you. La especie humana puede sobrevivir un mes sin comer, pero sin beber, ¡una semana! Menos mal que existe Fulescabio. Tengo cubiertas mis necesidades básicas para vivir. Llegaste a Fulescabio, ya sos uno más. Fulescabio.com. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Pipi cucu. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Audibar. Chacarería del Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. En verano dormir es más difícil, pero dormir bien, vive mejor. Reflexiones complicadas sobre temas simples. Hablemos claro. Todos los jueves en Metro y Medio. Con Claro. Sos ilimitado. Hablas sin límites o navegas sin límites. Metro 95.1. Sonido urbano.

Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Zanzara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. De día, es un joven como cualquiera que disfruta de sus vacaciones en la playa y le gusta chamullarse a las de la carpa de al lado. Pero de noche, se convierte en Hero of the Night. Es un héroe porque se ofrece entre sus amigos como conductor designado y no toma porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Todos los veranos pasa lo mismo. Por eso, basta de verano. Solo por Metro. Has no mercy, you see. She floats around and spins around. She's everybody's darling under the ground. Death sneaks everywhere. Please tell her to stop if you dare. Death has been searching for me in the air, under the sea. And maybe I am wrong, maybe I am not. Death is like you, so hard to stop. Does anybody care? Death is everywhere. Oh, death is everywhere. This is the red kiss, the darkened eye that puts you to sleep. The moment of truth that offers me. But I'm not as good as I pretend to be. I float around and spin around. I'm everybody's darling underground. You follow everywhere. I wish you'd stop. Los sonidos de la calle. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Hardwell. Artista Ultra Buenos Aires 2013.